estoy acostumbrando a tocar la parranda con mayor facilidad. La gente me critica que ya estoy como Alejandro, que nunca toma trago, sino gaseosa nomás. Yo soy un parrandero que toma de todo trago. Yo no veo la bebida que yo pueda rechazar. Pero este tratamiento me tiene tan controlado que solamente cola me he sometido a tomar. Pero este tratamiento me tiene tan controlado que solamente cola me he sometido a tomar. Centenario y Río de Oro, hasta ni 31 y Anisao muy popular. Y me gusta el ron blanco, ron viejo, ron tres campanas. Me gusta el tres esquinas y el néctar para empezar. Y de los rones finos me gusta el ron Medellín. Me gusta mucho el Caldas, ron frontera que es legal. El whisky considero que quizás no tenga fin. Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal. Yo conozco uno que se toman hasta el agua los pajaritos. Estoy cantando, todos se hayan divertido. Y yo disimulando la tristeza y el guayabo, al ver que muy sabroso se divierten mis amigos. Y yo tomando cola sin poder tomar un trago. A veces me da rabia cuando pasa la botella y que todos se toman un trago bien copetón. Y yo que si me muero por tomarme un trago de ella, me quedo con las ganas y eso sí me da dolor. Y yo que si me muero por tomarme un trago de ella, me quedo con las ganas y eso sí me da dolor. Centenario y Río de Oro, hasta ni 31 y Anisao muy popular. Y me gusta el ron blanco, ron viejo, ron tres campanas. Me gusta el tres esquinas y el néctar para empezar. Y de los rones finos me gusta el ron Medellín. Me gusta mucho el Caldas, ron frontera que es legal. El whisky considero que quizás no tenga fin. Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal. Y hay uno que no se queda muy atrás con el traguito, como Joseito Barreto y Agustín Bustamante. We'll be right back.